dormir sin comerte un cucuruchillo de maní. Cuando la calle sola está, casera de mi corazón, el manicero entona su pregón, y si la niña escucha su cantar, llámate de tu balcón. Dame de tu maní. Esta noche no vas a poder dormir sin comerte un cucuruchillo de maní.